mañana es el día del maestro. Y quisimos que en la víspera del día del educador, el gobierno democrático le hiciera entrega formal a este magisterio de la cuarta convención colectiva que reivindica los derechos de los educadores tachirenses. Es el resultado. Como ha sido dicho acá, es el resultado de una convicción, de un compromiso que el año pasado, que el año 2008, le hicimos a ustedes con ocasión de mi campaña a la gobernación del Táchira. Allá en la sede de la Federación Venezolana de Maestros, en Barrio Sucre, oímos los planteamientos de ustedes y pudimos conocer muy de cerca la situación de marginación, de desprecio que la barbarie roja ha tenido por la educación en el Táchira y por sus educadores.